decirte lo que siento. Estoy muriéndome de amor. No sé si te has dado cuenta, cómo le explico a mi corazón que se ha enamorado. Tan solo te pido un favor, no me dejes llorando. Y lo que siento por él.